A go-go. Aquí voy y vos chinche, con el permiso de María Regla. Me boté a Guanabacoa, a casa de un babalao, pa' que mirara mi casa y a mí que estaba salado. Me cobraron unos 5, yo solo pagué la mesa. Los patos, gallo y paloma no entraron en esa cuenta. Cuenta, cuenta, me empezaron a mirar con 4 pedazos de coco que tiraban para arriba y empezaban a saltar mientras el invocaba Orula, a Changó y a Yemayá, pa' que diga la verdad. Usted me trae un gallo gordo, me trae manteca y cacao, me trae maíz, miel de abeja, y 4.75, que ya se me había olvidado. Y 4.75, que ya se me había olvidado. Y 4.75, que ya se me había olvidado. Y 4.75, que ya se me había olvidado. Me boté a Guanabacoa, a casi un babalao. Y 4.75, que ya se me había olvidado. Pa' que mirara mi casa y a mí que estaba salado. Y 4.75, que ya se me había olvidado. Usted me trae un gallo gordo y manteca de cacao. Y 4.75, que ya se me había olvidado. Zambia arriba, zambia abajo, zambia los 4 costados. Y 4.75, que ya se me había olvidado. Que morumba, caballero, tiene Pancho el babalao. Y 4.75, que ya se me había olvidado. Paso México.